Es más, digo la verdad, muchas veces yo veía de lejos al confesor que venía, pero para no dejar a Jesús, parecía que no pensaba en el confesor que venía, y entonces Jesús mismo me apresuraba a volver con el alma al cuerpo para poder obedecer al confesor. Y entonces yo sentía una gran repugnancia por dejar a Jesús, pero la obediencia vencía y dejando a Jesús, él mismo me besaba, me abrazaba o hacía otra cosa para despedirse de mí. Y yo, dejando a mi amado Jesús, le decía, voy con el confesor, pero tú, mi buen Jesús, vuelve por pronto en cuanto el confesor se vaya.